Okay. Thank you.

sindicato más antiguo de Latinoamérica, de afiladores de cuchillos. Sí, ¿no? ¿Y llegó a dónde? Portugal. Sí, es lo caso. Entonces quiero hacer algún temita. Trasladar a la comisaría a todas estas personas que deben interrumpir. Trasladar a la comisaría. Se va a proceder a identificarlos, se va a dar las recomendaciones y las. Trasladar a la

colores, botellas de chorrillos, se ven limpias, se ven despejadas y con salpina y humo sobre todo en este momento. No hay mayor actividad, está restringido el paso a la Costa Verde, está todo vigilado.